pasó por tu culpa. Se fumó porque tú quisiste. Nunca di motivos a tu decisión. Me dejarás por otro amor. Yo te enseñé a querer. Fui tu primera vez. Todo lo que sabes, lo bueno y lo malo. Todo, todo me lo debes a mí. Yo te enseñé a querer. Fui tu primera vez. Todo lo que sabes, lo bueno y lo malo. Todo, todo me lo debes a mí. De mi amor, te entregué mi vida, mi cuerpo y mi alma y todo mi corazón. Se esfumó porque tú quisiste. Nunca di motivos a tu decisión. Me dejarás con otro amor. Yo te enseñé a querer. Fui tu primera vez. Todo lo que sabes, lo bueno y lo malo. Todo, todo me lo debes a mí. Yo te enseñé a querer. Fui tu primera vez. Todo lo que sabes, lo bueno y lo malo. Todo, todo me lo debes a mí. Todo lo que sabes, lo bueno y lo malo. Todo, todo me lo debes a mí. Yo te enseñé a querer. Y todo lo que sabes, lo bueno y lo malo. Todo, todo me lo debes. A ver esas palmitas, fiesteros. Ay, ay, ay, ay. Sí. Ay, ay, ay, ay. Sí, sí. Ay, ay, ay, ay, ay. Hoy sonó porque ya tú no es otra vez. Ay, ay, ay, ay, ay. Ay, ay, ay, ay, ay. Vamos, Irene. Ay, ay, ay, ay, ay. Vamos, Ron. Ya tú no estás. Ay, ay, ay, ay. Suquita que anda por ahí, rico, la chica de Callao, Saucera. Ay, pingüe, salado.